Bienvenido a nuestro programa de Enfoque a la Familia. Le saluda Johanny Hernández. Hoy nuestro tema es Dichosos los que trabajan por la paz. Actualmente estamos rodeados de olas de violencia que están afectando a la sociedad y esto está trascendiendo a las familias. La Biblia nos ha llamado a ser pacificadores en los diferentes escenarios en los cuales nos desenvolvemos. La paz es algo que nace del interior y luego sale al exterior, es decir, a nuestras relaciones. Todos los días vivimos diferentes situaciones que pueden convertirse en detonadores si no estamos cultivando la paz interior. Nuestra compañera Stephanie Campos conversa con la pastora y psicóloga Silvia Zúñiga sobre este interesante tema. Prestemos atención y cultivemos esto todos los días. Hoy en su programa de Enfoque a la Familia vamos a desarrollar el tema Dichosos los que trabajan por la paz. ¿Cómo convertirnos en personas que son hacedoras de paz, que a donde van en sus trabajos, en sus familias, en sus centros de estudio, son personas pacificadoras? Esto definitivamente es todo un reto. Y lo vamos a conversar con Silvia Zúñiga. Ella es psicóloga y también pastora de la Iglesia Vida Abundante. Un gusto, Silvia, tenerte nuevamente acá en Enfoque a la Familia. ¿Qué tal? Encantada, Stephanie. Gracias por la invitación y yo feliz de poder compartir contigo y con todas las personas que nos escuchan este desafío que, como bien lo señalas, es un reto para todos nosotros de manera cotidiana. ¿Cómo hacer la paz? ¿Cómo transmitir paz en medio de una sociedad tan convulsa? Claro, y exactamente nosotros vemos en la televisión, en los periódicos, en los diferentes medios de comunicación, cómo todos los días hay una ola enorme de violencia, de muerte, y eso no solamente se está quedando en la sociedad, sino que está trascendiendo y llegando a las familias, a las iglesias, y es ahí donde tenemos que hacer un alto. Efectivamente, si echas un vistazo a los noticieros o a los periódicos de cualquier país, realmente uno se sorprende de escuchar la ola brutal de violencia aquí en Costa Rica, nuestro llamado Jardín de Paz. Es un panorama desalentador. Y si solo fuera ya en escenarios externos, uno diría, bueno, tal vez no me toque. Pero esto tiene que ver con nosotros en la cotidianidad. Totalmente. Usted va detrás de un volante y el congestionamiento vial te hace perder la paz, ¿cierto? A veces es el llanto de un bebé. A veces es llegar al banco y encontrarte una fila enorme y la ficha a ciento y resto y tal vez usted quería durar 5 minutos en el trámite. A veces es la opinión diferente de alguna persona, tu pareja, tu jefe, un vecino. O sea, de manera cotidiana pareciera que estamos invitados a perder la paz. Y más importante todavía es cómo reaccionamos. ¿Cómo reaccionamos cuando eso ocurre? Yo le decía el otro día a un grupo con el que hablaba que muchos hacen como ese superhéroe que dice, llamas a mí, ¿verdad? Y pareciera que se incineran en la bilis de su hígado porque reaccionan de manera desproporcionada a cualquiera de estos eventos. Otros se desquitan con el objeto o las personas que se les pongan en el camino, ¿verdad? Gritan, maldicen, tiran puertas, golpean paredes, hacen erupción como volcanes, podríamos decir, ¿verdad? Es cierto que la paz es un ingrediente que en este momento pareciera que está escaseando cada vez más. Y cuando escuchamos ese escenario, lo más importante es que la Biblia nos plantea un reto. Y es que todos nosotros, hijos de Dios, creyentes, estamos invitados por Jesús a ser hacedores de paz. Y es el texto que encontramos en Mateo 5:9 que me permito leer para ustedes. Dice, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. La traducción Lenguaje Actual menciona que Dios bendice a los que trabajan para que haya paz en el mundo. Un reto que nos desafía a todos nosotros. Así es. Ahora, para trabajar por la paz, definitivamente tenemos que experimentarla de forma personal. Y como bien lo decías, toda esta ola de violencia, de estrés, la vida va muy rápido, se han instalado en el corazón de las personas y ahora es muy fácil, como lo dice un dicho, perdí la paz, me robaron la paz. ¿Cómo cultivar de manera personal esas cualidades que necesitamos para quitar la ira, quitar el estrés? Porque muchas veces cuando eso se ha acumulado en el corazón de una persona, los que pagan los platos rotos, por así decirlo, muchas veces la gente que amamos, la gente que está a nuestro alrededor, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, y ahí es donde las relaciones se van friccionando. Efectivamente, Stephanie, la paz empieza con nosotros mismos. O sea, es ese estado de quietud mental, espiritual, emocional que podemos experimentar. De eso es de lo que habla Jesús. Jesús no se está refiriendo aquí a los tratados de alto a la violencia como los que hace la ONU o la OTAN, sino es ese estado que nos recuerda en Filipenses 4:7, dice que la paz de Dios va a cuidar nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Y eso es una promesa hermosa, imagínate. Va a traer estabilidad emocional y estabilidad a nuestros pensamientos que se disparan a veces por todo lado y perdemos la paz. Tiene que ver también con los otros, como bien lo señalabas. Esas relaciones de respeto, de cordialidad, una convivencia sana, agradable. Y fíjate que Tito 3:2 dice, Stephanie, siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno, a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. Entonces, tiene que ver conmigo, tiene que ver con nosotros, pero también tiene que ver con Dios. O sea, es esa relación de intimidad, de cercanía, de amistad con Dios. Esa certeza que tenemos sus hijos de que Él está con nosotros, aun cuando las cosas no están saliendo como nosotros esperamos. Es esa confianza de que Dios tiene control de todo. Juan 16:33 dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. Es en Dios en donde vamos a encontrar paz. En este mundo van a afrontar aflicciones, pero anímense, dice Jesús, anímense, porque yo he vencido al mundo. Es esa paz que sobrepasa el entendimiento, que no la podemos explicar y que nos da la certeza de que Dios está con nosotros. Entonces, tiene que ver conmigo, tiene que ver con nosotros y tiene que ver con Dios, la paz. Claro, y bien como lo decías anteriormente, la paz es un fruto que Dios nos da del Espíritu. Quiere decir que si queremos ser personas que tienen paz en sus corazones, necesitamos definitivamente una relación personal con Dios, donde Él es el único que nos puede enseñar. Porque la paz es algo, y creo que aquí es importante recalcarlo, es algo que nace en el interior, no es algo que depende de las circunstancias, porque vamos a estar expuestos a sí, situaciones tensas, estrés del trabajo, en la carretera, pero cuando tenemos eso interno, vamos a poder luego exteriorizarlo. Claro, vos no podés transmitir lo que no tenés dentro. Definitivamente que el trabajo empieza por cada uno de nosotros. Quería mencionarte un texto de Romanos 14:19 que precisamente hace referencia a esto. Dice, por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduce a la paz y a la mutua edificación. Y me encanta que el texto diga esforcémonos, porque de manera natural seguramente no nos va a salir a ninguno de nosotros. ¿Te imaginas qué lindo que sería el mundo si todos tuviéramos esa disposición natural a ser pacificadores, a resolver los conflictos de manera tranquila, pacífica? Pero no es así, Stephanie. La verdad es que desde que nacemos, el ser humano nace egocéntrico, ensimismado, es ególatra. El bebé quiere que sus necesidades sean satisfechas ya, cuando llora. No quiere esperar ni un minuto, ¿cierto? O coge cualquier objeto y dice, esto es mío. Y una conducta como esa es contraria a la paz, porque la paz nos invita a considerar al otro, a pensar en cuáles son las necesidades de los otros. Y en ese trabajo, pues tenemos un reto todos los días. Un pacificador, no podríamos tampoco decir que es esa persona que tal vez es tranquila, que nunca, que deja que le atropellen todos sus derechos, que nunca dice nada para no ofender. Porque también podríamos equivocarnos. Vos lo decías ahora, es lo que hay adentro, no necesariamente lo externo. El refrán costarricense dice, de las aguas mansas líbrame Dios, porque efectivamente hay algunos que parecieran en apariencia ser como muy tranquilitos, pero por dentro tienen un volcán que está dispuesto a explotar. Y no es a esa inactividad a la que nos está llamando Jesús. No nos dice que el pacificador es el que dice, ay, bueno, yo mejor no me meto con nadie, me mantengo aquí al mar, en la zona de confort. No, el Señor dice que debemos esforzarnos y eso implica trabajo, involucrarse. ¿Quién es un verdadero pacificador? Bueno, se distingue por su ser, O sea, esto que hablábamos, su esencia, su carácter, lo que hay dentro de su corazón que de manera natural le surge en medio de los conflictos, en medio de las relaciones, es la persona ecuánime, no reactiva, mesurada en sus palabras, en sus conductas, ¿verdad? A veces uno, no sé si te ha pasado, va por la calle quizás y vuelve a ver a alguien y la persona de inmediato saca pecho y te dice, ¿qué es la cosa? ¿Verdad? ¿Por qué me estás viendo? Y uno dice, o sea, nada, no es que estoy buscando pleito, simplemente estaba viendo para ese lado, porque hay personas que son así de reactivas. El pacificador mide los efectos de su conducta. Y como te dije, su esencia apunta a la paz. Y efectivamente, ¿quién es el que nos puede dar eso como esencia internamente? Definitivamente que solo el Señor. Pero además el pacificador se distingue por su hacer. O sea, sus actos hablan por él, su trabajo, su conducta. Y por eso el texto dice, esforcémonos, porque requiere que vos, que yo, que todas las personas pongamos nuestro empeño, trabajemos con ahínco, nos incomodemos incluso muchas veces para poder lograr la paz. No es suficiente con no causar problemas y dejar las cosas como están. El pacificador hace todo lo que esté a su alcance para que las personas, los escenarios, logren la paz consigo mismo, con Dios, con las otras personas. Ahora, cuando hablamos acerca de esto, de que el pacificador se distingue por su ser y por su hacer, nuevamente todo esto nos lleva al corazón. Cuando hay un corazón herido, cuando hay un corazón que ha venido acumulando frustración, ira, resentimiento, es imposible tener paz y ser un pacificador. ¿Cómo podemos hacer un alto y reconocer eso y buscar esa sanación interior para luego sí poder experimentar la paz? Sí, yo creo que a estas alturas del tema más o menos nos podemos ir ubicando. Si yo realmente caigo del lado de los que son pacificadores, personas ecuánimes, que no reaccionan de manera intempestiva frente a los conflictos, o efectivamente, si yo soy un buscapleitos que no aguanta nada, que anda buscando la mínima circunstancia para reaccionar, ¿verdad? La mínima chispa desata un fuego en mi vida. Si esa es nuestra condición, Estefanía, el paso número uno, en efecto, es reconocerlo. Reconocer cuántas personas han sido lastimadas por mi conducta. Y no solo allá afuera, cuánto daño me he hecho yo mismo. Vivo lleno de amargura, lleno de odio, lastimado por lo que otras personas me hicieron, quizás hace años, pero todavía cargo las consecuencias de eso. Porque si es así, necesito primero hacer el trabajo conmigo. O sea, la paz empieza por uno mismo. No puede pretender generar paz alrededor en tu entorno si no has inicialmente trabajado con tu propia vida. Entonces, hay que no solo exponerse a la obra maravillosa de transformación del Espíritu Santo, sino que seguramente en algunos casos habrá que buscar incluso ayuda, conversar con alguien, un consejero, un pastor, algún profesional de la salud mental que nos pueda ayudar a sanar esas heridas del pasado para que no sigamos cobrando facturas en el presente de situaciones que nos ocurrieron años atrás. Así es. Bueno, estamos desarrollando el tema Dichoso los que trabajan por la paz y mañana continuaremos con más puntos, así que mañana estaremos desarrollando más de este tema. Claro, con gusto. Encantada y feliz de poder estar aquí conversando sobre este tema. Cuidemos nuestras reacciones y palabras. Esto enseñará a nuestros hijos a reaccionar de la manera correcta en los momentos de mayor tensión. Mañana estaremos compartiendo con usted la segunda parte de este tema por su emisora favorita. En nuestra página enfoquealafamilia.com podrá encontrar artículos para su crecimiento personal, así como nuestra tienda en línea donde puede descargar los programas de radio y las conferencias. Le acompañó Johanny Hernández en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.